eso y lo demás. La puta tarde ya se va, quedan 6 horas y no guardo más. Vete a tu casa a las 9 en el bar, yo me quedo aquí a gritar. De camino hacia el bar, no se me ocurre qué voy a hacer sin Ana. ¿A quién voy a acompañar? ¿Quién me va a despertar en la madrugada? Y entre todos a la anestesiamos su marcha. Se abraza todo sin mirar, yo la acompaño y empezamos a andar.